Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Ay, ay, ay, ay, ay, amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a Venezolanismo Mismo. Bienvenido mismo. ¿Qué tal? El señor José Fundalvo me acompaña desde España. El hombre que dejó de ser venezolano porque salió del país, según algunas sites, que le vamos a tener que... No, no vamos a hacer la guerra, vamos a tener la guerra. Mientras estemos dolidos, más tenemos que hablar de lo que dice la Biblia, que lo que del corazón, de los maestros, lo que de la boca sale es proviene de su corazón. Así dice José Fontalvo, ¿correcto? Así es, tú sigues a... Pero hermano, claro, no te sientes dolido de que te eliminen. No, es que no estamos hablando de un solo programa, estamos hablando de todo el podcast, todo el podcast. No, mira, este es ahí, ya no es venezolano porque resulta que lo conduce un no venezolano. ¿Cómo no vas a ser venezolano si soy venezolano? Porque... Pero no le votes más corriente a eso, hermano. Es mal, estoy... Es un pequeño grupo que trata de excluir a los que somos y los que sentimos la nación como se tiene que sentir. Entonces, como ellos están allá, quieren... No, pero fíjate que también se debe a que creen que uno está en contra de Chávez, hay sites que son chavistas. Yo la verdad, mire, hermano, no estoy en contra de Chávez, es más, pedí disculpas no por eso, sino porque uno... Yo estoy neutral, papá. Yo veo que Chávez está haciendo cosas y me ha impresionado, pero no soy chavista ni estoy en contra de Chávez. Es más, fíjate del iracundo, el iracundo, por cierto, saludos al iracundo. Y el iracundo llega y habla en contra de Chávez y ahí está. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Está ahí cerca y saben que este tipo puede llegarle ahí y le da su guamazo, ¿no? Claro. Y ahora por ahí, coño, si me recuerdo ese tipo, para, se me olvida lo que soy cristiano. Papá, vamos a comenzar desde ya. Todos ustedes bienvenidos nuevamente y pueden visitarnos a través de bocaranda.net y ahí van a ver fotos. Van a ver relatos, van a ver ahí una entrevista con Poppy. Estoy colocando una entrevista ahí con Víctor Cámara que le hicimos. Tuve una entrevista Poppy por ahí. Sí, con Johnny López. ¿Está vivo? Pues sí, papi, ¿cómo se dice? Claro, sí, es el papá de los payasillos. Chico, ¿por qué no entrevistas a las payasillas ni Funifa? Ni Funifa están aquí, por cierto. Fíjate que no se me ha ocurrido. También sabes con a quién acabo de. Bueno, ahí tú vas a ver. Que son muy amigas de William Colmenares, no son amigas mías, pero son amigas de William. Las chicas estas, las almas gemelas, pero como ellas están con la onda del misticismo, yo soy cristiano y todo lo demás, yo trato de no tocar ese tema. Pero vamos a comenzar desde ya y vamos a entrar en acción con... Me hablaste de una palabra que me gustó, que era... y quedó en esa, y me acordé de un... ¿Será de la busaca? No, del cachicamo. Ahorita me dices que es esa. ¿Cuál es esa? ¿Busaca? ¿Qué es eso? Una bolsa. ¿Eso es una bolsa? Sí. Oye, y por cierto, ¿ustedes se acuerdan de del guamá, del gu, de hablar con el gu? Ah, nunca aprendí esa. Ah, eso estaba medio difícil, pero yo me acuerdo que estaban eso. Y yo lo único que me sabía pura malas palabras, I'm sorry, pero me sabía de guamá, guariguaco, guatú. Wow. Cosas así tontas. Cuacá, guagua, guayí, guató, guafre, guaná, guao. Ay, bueno. Eso sí es viejo. Eso es viejísimo. Ahora sí entiendo la edad que ve. Guacá, guatí, guaré. No digas que había otro más difícil que era ese es el guá, que era facilito. El otro era el. Cuatí, cuató, cuatí, eso no entendí nada. Yo, la verdad que yo escuchaba así, se estaba dando de mis sinvergüenzas. Pero bueno. ¡Cabulla! ¡Cabulla, cabulla! Hablando de tú hablaste de cabulla y por eso fue que se me vino a la mente cuando dijiste, echaste el chiste en el otro podcast acerca de que tu novia era una mujer tan chiquita que cuando se metía el molde tenía que cortarle la cabulla. Muy bien. El tampa, se metía el tampa y tenía que cortarle la cabulla. ¿Qué es cabulla? Una cuerda. Esa es una cuerda. Una cuerda, una soga, una línea, como le llaman en otros países. Y el cariaquito morado. Por cierto, el cariaquito morado. ¿Sí? En Venezuela no dicen morado, dicen morao. Morao. Morao. Es un flor de pequeño tamaño, de color morao. enamorado, de olor medio dulce, no sé si usted se recuerda ese olor, el cual se atribuyen poderes mágicos, pues obviamente no, es una cuestión mental y otras índoles que vamos a hablar de este podcast. Se utiliza principalmente para protegerse contra supuestamente el mal de ojo, que más bien te echas de eso, más bien te está echando tremenda maldición, ¿no? También según que protege la mala suerte y otras brujerías. Pero obviamente cuando te utiliza eso, lo que te está haciendo es tremenda maldición. Dímelo con música, papá. ¿Y te acordáis de los gallitos? ¿Que si me acordáis de qué? ¿De los gallitos? Uh-huh. ¿Qué es eso? ¿De los gallos de pelea? Las cotufas. Nosotros le llamábamos cotufa. Aquí le llamamos popcorn, porque aquí estamos, tú sabes. Popcorn. Vos sabéis que nosotros los maracuchos ya le llamamos aquí popcorn. No, mentira, se le llama gallito. Oye, qué interesante eso. ¿Tú sabes qué? ¿Cómo le llaman en México? Déjame decir, recordarme. Yo tengo tantos amigos mexicanos, pero desde que salí de Los Ángeles ya dejé de ser mexicano, porque tú sabes cómo es la cosa. ¿Cómo es que era? ¿Cómo es? Poporopos. Poporopos le dicen en Ecuador. Ecuador le dicen poporopos. ¿Cómo es que le dicen esta? ¿Y palomitas? ¡Palomita! ¡Claro! Palomitas de maíz. Sí. Palomitas de maíz. Sí, bueno, pero que tú veas. Recordando todas esas palabras de otros países para que... Para que usted que está, viene de los americanos que nos escuchan, bienvenidos todos ustedes, que sé que son bastante, no son unos, que quieren aprender español y me escuchan a José Fontalvo, que ya habla colombiano, habla venezolano, español. Hispano-colombo-venezolano. Imagínate tú, qué tremenda combinación. Carupanero, ¿te acuerdas de qué es carupanero? Ni idea. Bueno, te digo que es una persona nacida en Carúpano, zona del oriente del país, y también se le da al nombre a un chorizo que se fabrica con ese nombre. Chorizo carupanero. ¿Qué te parece, papá? Y el carure, dijiste que es el nido de avispas, ¿verdad? Cacure. Ah, pero hay otras partes del país que creo que le dicen carure. I'm not sure. Okay. Yo me acuerdo más bien que es el matadero. El matadero, no sé si en Maracaibo, pero en Valencia. A mí me trae buenas anécdotas. Era como el hotel, ¿no? El hotel. Una casa de cita. Para ser más educado. Claro. Mis amigos, se acabó esto. Vaya, hasta luego. Venezuela.